y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Lo que pasa es que yo éticamente no me podía inventar esa historia. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que me incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. Es decir, por eso, si no, si aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio dirigimos nuestras velas hacia Gabriela Parra y su poemario Un vientre para las caracolas. Gracias también a los vientos amigos de Letra a Letra. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez en Puerto de la Imaginación, con Gabriela Parra Gómez, la autora de Un vientre para las caracolas, poesía, un poemario muy maravilloso. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. No, Lucas, a vos. Siempre es grato saber que hay quien lea y quien acompañe las palabras que uno alguna vez quiso, como que fueran algo, entonces... Siempre es maravilloso el encuentro, pues eso siempre será maravilloso para uno que está tan solo a veces, después de que se queda sin el libro, uno queda muy solo. Ah, claro, qué sensación, ¿no? Sí, no, y que hay un ejercicio muy, muy extraño. Yo no tenía Instagram antes de publicar el libro, y obviamente para poder invitar a la gente a las charlas, pues, y al lanzamiento, tuve que abrir Instagram. Y me ha parecido como ese ejercicio vertiginoso del comienzo a seguir gente que también escribe poesía y lo siguen a uno, y yo era como, ¡ah! ¿Qué es esto? Entonces va uno como a de trompadas como con todo, y el libro, por ejemplo, se ha vendido y toda la vaina, entonces uno como que no alcanza como a hacer pausa ni nada, sino como esto salió, se vendió, se leyó, y uno va quedando muy solo en ese camino de incluso volver a escribir después de todo ese proceso, que además es muy movido. Bueno, yo digo aquí, Gabriela, yo pienso en este poemario, como casi todas las cosas aquí en Puerto de la Imaginación, lo leímos Isabel Cifuentes y yo, esperamos que a partir de ahora, que es lo que pasa como en la comunidad, lo adopten como suyo muchas personas, las personas con las que más conversamos, pues, Puerto Imaginantes, y yo digo que esto tiene, me llevó a pensar mucho en César Vallejo, pero también sentí que tiene como una suerte de dadaísmo. La gente lo conoce menos, yo no sé si en estos micrófonos ha hablado, La Patafísica, que es como un cuento de Alfred Jarry, pues, muy cercano, digamos, pero distinto a las intenciones del surrealismo, del dadaísmo. Yo encuentro como una mezcla ahí muy, muy latinoamericana, pero también estos temas como de ficción, que uno siente que no es un poemario para leer con la cabeza, sino como con la pelvis. Yo creo que mucha parte de la poesía es así, pero esta tiene grandes riesgos, que es como, esto nunca lo voy a entender, y esto no es para entender, es como para sentirlo. Bueno, me encanta lo que dices de leer algo con la pelvis. A mí, digamos que me pasa mucho, sobre todo con la poesía, no, mentira, con la narrativa también, y es una cuestión de ritmo. O sea, yo tengo una obsesión como con el ritmo, con cómo suenan las palabras cuando uno las acomoda de cierta manera. Entonces, digamos que, y me encanta que lo hayan leído por ahí, porque algo que me ha pasado después de haber publicado el libro, que también es sumamente válido, pues no está mal, no es en términos de bueno o malo, pero la mayoría de la gente, sobre todo en bibliotecas, en clubes de lectura, digamos que tiende a ir a la anécdota detrás, ¿cierto? A la anécdota que hay detrás del autor, a la anécdota que hay detrás del poema, pero que hay una cuestión también de forma, de disposición del lenguaje, que a mí siempre me ha atravesado, ¿cierto? A mí me fascina pensar en que las cosas se dicen y que la imagen que uno construye, más allá de lo que le estoy mostrando a usted, que le provocan tanto incluso sabor, sentir, el sonido. Y creo que eso pasó en muchos de los poemas, por ejemplo, es en que los nombres, yo nunca me aprendí los nombres de los poemas porque Luis Eugenio y yo se los pusimos después de escrito el libro, fue una cosa de edición después. Ah, qué bien. El que empieza como, hace ya tiempo que mamá metía caronte en la lavadora, ese poema es simplemente ritmo. Yo me acuerdo que yo le decía a la gente que no es una cuestión de inspiración, yo les decía, no es como que me haya llegado la imagen ni nada loco, sino que yo estaba obsesionada con el inicio, con hace ya tiempo que, y yo me iba en el bus repitiendo la misma frase una y otra vez. Por eso me encanta que vayas como a este juego de ciertas vanguardias, porque es repita hasta que el significado, el significante se deformen y usted simplemente se deje llevar por la palabra. Entonces hubo un momento en el que escupí el siguiente verso y dije como, no, esto es sonido, siga escribiendo que esto está, suena. Entonces comencé a construir los símbolos, pero es una cuestión de relacionarme con el lenguaje de una manera muy, muy desde el sentir. Sí, yo creo que es de sentirlo con la pelvis, como decís vos, y eso me encanta que hayan hecho la lectura por ahí. Y es un poemario que huele, que tiene aroma, ¿cierto? Cuando vos decís lo de los sabores, yo digo, son como unos olores, a veces para mí, como de infancia, creo que eso se le llama como petricor, como a la poceta o a la lavadora, a las agüitas con las que uno jugaba o era espectador en la infancia, pero yo también digo, como tiene tanta simbología, tanta ficción, son olores que no se han nombrado, que de pronto no existen, que no se han inventado. Sí, no, yo creo que ahí con lo de la infancia me hace acordar que yo creo que uno construye un profesor en la universidad, Robinson Quintero Osa, también poeta, en algún momento nos dio una clase solo de Aurelio Arturo, o sea, solo leímos a Aurelio Arturo ese semestre, y él nos hizo hacer algo muy bonito que era construir el país de la infancia. Entonces durante todo el semestre construimos el país de la infancia y a mí me costaba mucho como reconstruir sobre todo anécdotas puntuales porque mi familia pues no habían, no sé, las super anécdotas, o a mí no me han pasado grandes cosas, yo fui una niña muy, muy tranquila, pero sí había mucho olor y mucha palabra, o sea, la palabra, no palabra que cuenta, sino palabra que evoca. O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho el sonido de mi abuela diciendo bueno, pero no tan bueno, que uno ya sabía que le tocaba pararse porque pues no, nada es tan bueno como para quedarse ahí sentado, entonces bueno, pero no tan bueno. O diciendo algo que digo en el poemario que ella le decía, uno muerdas el codo. Tiene mucha rabia, muerda el codo. Entonces, no, como que esos olores y esos sabores de la infancia también son palabras de ellas, palabras que se sentían y que sonaban. Y sobre todo porque el Valle del Cauca para mí es, Palmira es una cosa muy mágica, es muy curiosa. Yo le digo a la gente, usted no sabe lo que es que le caiga ceniza encima el día que queman el cultivo de caña. O sea, eso es una cosa para uno de niño, eso es, nosotros le decíamos que eso es la nieve de los pobres, uno se tiraba a la ceniza a untarse y a molestar a la gente con la ceniza, como juegan los niños de otros países con la nieve. Y eso huele y eso le coge. Yo me acuerdo que el doctor, el pediatra, le decía a mi mamá que nosotros que éramos niños de Palmira o del Valle, por la contaminación de la quema de caña de azúcar, nosotros teníamos un tono de piel particular. Entonces, wow. Era como que uno era verde mangoviche, entonces uno debía verdosito, como pálido. Y obviamente muchos tienen problemas de respiratorios, a punta pues de aspirar eso, que está mal, pues, y que la quema de caña, pues, se supone que ahora está prohibida, lo siguen haciendo aquí quien me esté escuchando y crea que eso ya no existe, todavía hace poquito que fui a Palmira, mi mamá decía, no, yo en algún momento dicen que hay un, que hubo un incendio, pues, o que hubo algo raro, pero queman el cultivo. Entonces, pienso en todas las cosas que iban construyendo ese país de la infancia, que sí, la ceniza huele, se siente, sabe a algo, los sabores, pues, de la casa. Mi abuelita tenía unas recetas también muy específicas, un atollado, que yo aquí en Medellín a mí nunca me han hecho un atollado, un arroz atollado. Y todas esas cosas construían ese país de la infancia. Y creo que es pacífico, muy pacífico eso, claro. Sí, todo ese trabajo que hicimos ese semestre me sirvió mucho también para reconstruir ese país de la infancia. Ay, ¿y eso en qué año fue? ¿Esa clase en qué año fue? Eso fue 2000, no sé, fue antes de pandemia. Yo creo que eso fue 2018 que vi la clase con Robbins. O sea, este poemario te viene naciendo 6 años antes de su publicación. Sí, yo creo que el poemario se estaba gestando desde hace mucho tiempo en términos, pues, como de trabajo con la poesía, sobre todo porque para 2018 yo conozco a alguien que comienza a leerme mucho poesía. Yo no leía tanta poesía. Este hombre se encarga, pues, como de mostrarme todos los poemas que él leía, él me los leía a mí. Entonces yo me fui como empapando de mucho de poesía, pero sobre todo comenzó a escribirse como ya seriamente y juiciosamente. O sea, como que yo dije, venga, esto ya, aquí hay algo, hay que sentarse, organizar, escribir. Para 2021, cuando voy a citas con el psicoanalista, que me perdonarán los psicoanalistas, pues yo no se lo recomiendo a nadie. Yo salí de allá con un poemario en la mano, no con nada más. Yo salí con un poemario, pero muchas cosas no puedo hacer. Entonces, fue como en esa época del psicoanalista, que como, bueno, hay que darle un orden a esto, aquí hay un relato de algo, hay que organizarlo. Qué interesante. Bueno, lo primero que te quería ahondar un poquito es, entonces toda tu infancia fue en Palmira. ¿En qué momento llegaste a Medellín? Ve, yo llego a Medellín en 2016 por la universidad. Ajá. Es muy charro porque yo quería estudiar, pues yo realmente lo que quería hacer era leer. Yo le dije a mi mamá que yo lo único que me quería dedicar en la vida era leer, yo no quería hacer nada más. Entonces ella me dijo, no, estudiaba una licenciatura en lengua castellana, mi mamá es profesora. Y yo le dije, no, pero es que yo no quiero enseñar, yo no quiero aprender a nada de eso, yo solo quiero leer. Y en 11 me llega un folletico como de la UPB Medellín y veo estudios literarios y yo dije, aquí me van a poner a leer, solo a leer, y decidí como venirme para Medellín a estudiar, y fue, yo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. O sea, yo me enamoré de Medellín, de su historia, de lo público, estoy muy encarretada pues con los procesos sociales aquí, culturales, me parecen fascinantes, que hay un empuje gigante de las iniciativas en territorios, con comunidad, y eso me enamoró mucho. ¿Cómo es Medellín? ¿Cómo es Medellín? Eso es una pregunta muy seria. ¿Cómo es, sí, Medellín? Yo creo que de primerazo diría, después de haber dicho cosas muy bonitas, yo diría que es una montaña que se cierra. A mí esto de las montañas, para alguien que vive en el Valle del Cauca, es impresionante uno sentirse rodeado. O sea, yo todos los días siento que la montaña está más cerca de mí, o sea, como que está más pegada. Es muy raro. Pero creo que es una ciudad que se mueve demasiado. O sea, yo cuando voy en metro veo todos los días una ciudad distinta, un montón de hormiguitas caminando. O sea, es una ciudad que se mueve mucho, pero que le ha apostado también mucho a la transformación social. Y eso se me hace muy raro, pues, porque no es de las cosas que más se puedan enunciar y decir estamos logrando este impacto, porque además medir esos impactos es muy difícil. Pero que realmente le ha apostado por eso, por la transformación social. Y a mí hay algo que me encanta aquí, es que el Plan Ciudadano de Lectura, que es donde yo trabajo, el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, tiene un nombre muy bonito, que es en Medellín tenemos la palabra. Y eso a mí, de pensar que una ciudad tiene la palabra, me parece un momento poético. Es como, aquí todos conversan, todos dicen, todos se expresan, todos, así sea bueno o malo lo que dicen, aquí todo el mundo tiene algo que decir, y eso es maravilloso. Pues ve, yo creo que hace poco vinieron aquí a la ciudad Claudia Amador y Andrés Osorio, autores, hacer un taller en casa de la literatura y justo nos plantearon escribir sobre las montañas. Y a mí me costó mucho, pues, porque siento que simbólicamente todavía no me... como que tengo todavía una distancia gigante, porque yo además añoro mucho mirar hacia el frente y no ver absolutamente nada, ver el infinito. Y creo que he trabajado mucho con la ciudad en términos de promoción cultural, pero me ha costado mucho relacionarme con ella a través de la literatura. A pesar de que, por ejemplo, mi autor favorito, el hombre por el que yo muero y con el que sueño todas las noches, Manuel Mejía Vallejo, o sea, yo digo, o sea, a mí ese hombre me enloquece mucho, me enamoró también, pero no, digamos que no lo tengo en la cabeza como si fuera algo con lo que yo deba relacionarme literariamente, o sea, como que me cuesta todavía. No es un poemario sobre paisajes, sí, no es un poemario sobre territorios, entonces podría estar ocurriendo... En cualquier parte. Sí, incluso muchas de las cosas, pues que si vamos al ejercicio creativo, muchas cosas, obviamente hay un referente y la gente me pregunta muchas veces, sobre todo por las imágenes del, como lo que decías ahorita, como que las referencias que yo tengo de cómo siento la realidad, o sea, cómo nombro el mundo, sí tiene mucho que ver con mi paisaje de la infancia y con la manera en la que en mi casa se nombraban las cosas y eso tiene que ver con dónde vivíamos. Pero muchas de las cosas que sucedieron para que ciertos poemas se dieran en el poemario sucedieron aquí, sucedieron en otros lugares, o sea, es un poemario que no depende del lugar o de la zona de enunciación, sino de, yo creo que más de experiencias con el mundo en general, de experiencias con el mundo, incluso desde lo femenino, experiencias de la feminidad, que no se encierran solo en la mujer o en la figura de sexo femenino, sino la feminidad como en general. Ahorita que hablábamos de pelvis, pues en el nombre escogiste que estuviera la palabra vientre del poemario o el poema que le da el título pues al poemario. Sí, yo tengo como varios relatos para ese llegar al título, porque digamos que el título pues, fue algo que apareció muchísimo después de haber escrito los poemas, o sea, como... incluso el poema que le da nombre al poemario también, o sea, como que aparecieron al mismo tiempo, pero ya el poemario llevaba mucho adelante. Y me he dado cuenta últimamente en otros proyectos de escritura que tengo que hay algo con el estómago, con el útero, con cosas, es como con toda esta parte, porque siento que desde ahí se siente mucho el mundo, pues como que desde ahí uno experimenta muchas de las cosas, incluso dolorosas. Para mí, mi ansiedad, mi miedo, mi dolor está ahí. La manera en la que yo me he comprendido a mí misma a través del vientre ha sido muy específica. Siempre me he cuestionado muchas cosas de la maternidad, del cómo somos mujeres. Es que incluso desde cosas tan bobas, que para mí son sumamente poéticas, pero es una bobada, pues... yo hace poco le pregunté a mi esposo, como ven, y vos, ¿ustedes por qué sacan los cuadritos tan rápido? Pues el six pack del gimnasio, y uno se mata y se mata haciendo abdominales y uno no se marca. Me dice, porque eres mujer y te vas a enojar, pero te voy a decir lo siguiente. Resulta que es que ustedes tienen un porcentaje de grasa mayor en esa zona porque cuando van a quedar embarazadas tienen que proteger lo que van a gestar ahí. Entonces, biológicamente tu cuerpo está dispuesto para que no tengas un porcentaje de grasa menor al que necesitas. Y yo decía, juepucha, a mí me define tanto esto, o sea, como que todo está en disposición de esa zona del cuerpo y siempre me hago preguntas desde ahí con el por qué socialmente estamos ancladas como esa figura del vientre. Entonces creo que es algo que me ha cuestionado muchísimo a lo largo de esta corta vida que llevo y que he tratado de preguntárselo a otras. O sea, el libro no es solo sobre mí, sino que fue una conversación con hombres, mujeres, o sea, con todo el que estaba a mi alrededor, era hacernos preguntas sobre las palabras que usamos para nombrarnos, las maneras que tenemos de relacionarnos con el cuerpo del otro, con el cuerpo incluso enjaulado, el cuerpo que ha sido preparado como para vivir de una manera y después tiene que vivir de otra. O sea, son muchas preguntas, pero que sí tiene mucho que ver con la experiencia, no de ser mujer biológica, sino de crecer en un lugar donde te dijeron, esta es la manera desde donde te debes parar. Que no me gusta tampoco que en algún momento se crea que es un libro pues feminista o que tiene una búsqueda, que no está mal, pues yo soy feminista y lo sé, pero el libro no tiene una pretensión ideológica, sino porque el libro no tiene respuestas, ahí no hay respuestas, ahí hay un montón de preguntas. Sobre todo. Qué lindo. Leer un vientre para las caracolas tomando guandolo o jugo de caña o limonada con aguapanela fría. Este es un poemario con aroma y, como sucede con la buena literatura, olores sin nombre inexistentes por inventar. Este es un poemario de mujeres sobre mujeres, con lo cual es muy interesante incorporar, poder hacer esa encarnación también como lectores hombres, pero nos permite viajar hacia la niñez, las transiciones que hay hacia la preadolescencia, de la adolescencia también, y un hogar lleno de recovecos, de olor a petricor. Estamos realmente impresionados con la poesía de Gabriela Parra. La recomendamos con un ahínco encendido. Y además celebramos enormemente, voy a utilizar un cliché, un lugar común, una estrella en ascenso. Aquí queremos ser muy cuidadosos con la palabra, y cuando decimos nacimientos o decimos autora joven, no queremos irrespetar el trabajo duro, la trayectoria, las jóvenes que prometen una carrera impresionante y que ya tienen una obra madura como estas, porque descubrieron que había que corregirse, que había que hacer parte de una tradición, que había que tener los pies bastante enraizados. Pero aquí lo que queremos decir es que queda mucho por leer de Gabriela Parra, y que lo que hacemos es augurar, ¿no?, hacer todos nuestros conjuros para que le vaya muy bien en décadas de obra que restan por delante. Con alguien también hice una lista como de mujeres, de autoras mujeres, y comenzamos a leer solo mujeres desde... leímos incluso La ciudad de las damas, que a mí me pareció espectacular, de Christine de Pizan, un texto de un feminismo muy incipiente, pero que me parecía sumamente necesario leerlo. Una mujer como María Luisa Carnelli, argentina, que escribe una obra como Quiero Trabajo, donde, que para mí es como una versión extraña de Una habitación propia, pero donde no se pide una habitación, sino un trabajo. Y creo que ese trabajo de haber leído mujeres durante todo un año, solo mujeres y de la tradición, también hizo mucho en las preguntas que tenía y en identificar que había un hilo detrás que no era mío, que obviamente del lugar de enunciación no es solo mío, sino de un montón de mujeres detrás que ya habían hecho literatura con eso, y eso me parece fundamental. Creo que también el académico hombre, sobre todo en las universidades, en los programas de literatura, también debería estarse haciendo esa pregunta de qué tanto leen a las mujeres de la tradición ellos, ¿cierto? Y qué mujeres leen de la tradición, ¿cierto? Volvemos al hecho de hacerse preguntas. Yo creo que es fundamental en cualquier ámbito, sea el de la escritura, de hombres europeos, hombres latinoamericanos, mujeres, lo que sea, pero hacerse muchas preguntas. Y creo que eso también lo lleva a uno a escribir. Yo creo que a mí lo que me angustiaba mucho en el libro era como es que yo tengo tantas cosas que me parecen tan raras, me cuestiono muchas cosas de la literatura, de mí, de la vida, y que la única solución era escribir. Entonces era como... hay que soltar todas estas preguntas en algún lugar. No puedo correr ni ocultar. Yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, entonces yo soy una lectora obsesiva. O sea, cuando yo empecé a leer, no era una lectura de ay, vamos a demorarnos un mes con este libro, no, o sea, era de sentarme y no parar y leer compulsivamente hasta que no me terminara el libro, yo no estaba tranquila. Entonces eso también me ha llevado a que yo tengo un ritmo de lectura sumamente alto, pero es porque soy muy obsesiva, y era lo único que me tranquilizaba, que ahora que ahí va, pues yo nunca fui una niña con muchos amigos, entonces procuraba siempre tener un libro en la mano como para no parcharla tan sola, ¿cierto? Como no estar tan solo en el colegio, yo me llevaba mis libritos y leía leía mucho como para acompañarme también. Entonces sí, no sé, y en Palmira, los charros, que por ejemplo en Palmira no hay hay una biblioteca, ahora pues está más activa. Cuando yo estaba en el colegio, esa biblioteca era un lugar cerrado, allá no entraba nadie, y en la biblioteca del colegio solo había la historia de San Francisco de Asís era lo único que había en esa biblioteca, porque era un colegio franciscano, entonces digamos que las posibilidades de acercarme a no eran tantas, era más lo que había en la casa. Y mi tío, mi padrino, mi tío Diego, es una persona que compra muchos libros y no se los lee todos. Entonces él también llegaba a la casa como con libros nuevos y iba tirando allí como, usted verá qué se lee, lo que yo compro, así fue que leían a Karenina, Scott Fitzgerald, él tenía uno, un colombiano, Joseph Apsky, El infinito se acaba pronto, ese me lo leí también porque mi tío lo compró, se lo leyó y lo dejó por ahí, entonces en la casa siempre había como libros que él iba dejando por ahí, yo me los iba leyendo. Y bueno, pues íbamos a la poesía, como te decía, yo conocí a Juan José Giraldo, compañero mío de la universidad, también escritor, y Juanjo era obsesivo con la poesía, entonces todas las noches me leía poemas, pero muchos, yo me quedaba dormida escuchando poesía, entonces eso fue lo que me llevó a la poesía, a él le agradezco el haberme llevado hasta la poesía. Los que han escuchado varios podcasts saben, nosotros no queremos reemplazar aquí la lectura, lo que queremos es que compren este poemario de Un vientre para las caracolas, lean a Gabriela Parra Gómez y que entiendan que este poemario, fuera de que a este montañero y a la lectora tan buena que es Isabel nos gustó mucho, tiene un sello de calidad que si uno se va engomando con la literatura lo debería de tener también claro, que es la Asociación Cultural Letra a Letra, y esa institución, esa gran maestra que es Luz Eugenia de la Sierra. Te voy a preguntar cómo fue esa experiencia con ella, pero déjame yo leo esto y ahorita de pronto nos leemos uno. Epopeya doméstica. Hace ya tiempo que mamá metió a Caronte en la lavadora. Ahora el agua solo llena al 9.5. En los documentos del aparato apareció como propietario el Aedo y el destino determina cerrar las puertas a las 3. Mamá dejó a Orfeo en la acera. Días después, los héroes hicieron huelga en nuestro umbral. Recibimos guerreros, semidioses, polizontes e inmigrantes. Algunos se quedaron en la vecindad perdidos, haciendo de carpinteros, de fracasados vendedores de ciudad. Nadie le preguntó a Caronte qué suavizante prefería, así que debíamos llevar ofrendas diariamente a la hora de las lavanderas. Las niñas nunca aprendieron a caminar con la muerte entre las medias dispares. Años después, anuncian otros electrodomésticos. Caronte se adecuó a la vida en circular. Al fin de cuentas, la muerte sabía igual. Muy lindo, precioso. Gracias. No había caído en cuenta que es uno de mis preferidos. De los míos también, a mí me encanta. No me lo suelen pedir para leerlo, pero a mí me encanta. ¿Cuál te suelen pedir? Ay, en recitales siempre piden el de los senos 36B. Tienen una obsesión con el poema de los senos 36B. Guardar unos senos. Sí. Antes de hablarte de otros títulos, de otros poemas, ¿cómo fue la experiencia con Luz Eugenia Sierra? Luz es una cosa maravillosa. O sea, yo vivo, pues lo que ella... Yo creo que ella no ha caído en cuenta que yo soy fan de Letra a Letra desde que antes, pues, de que nos conociéramos. Yo siempre veía las ediciones y de todas las ediciones de poesía, por lo menos locales, a mí la que más me gustaba era la de Letra a Letra. Me fascinan esos libros negros con esa imagen en la mitad. A mí me enloquecían y yo procuraba comprar era esos. O sea, me encantan. Yo siempre fui muy fan, sobre todo de la edición. Y ella tiene, Letra a Letra tiene este libro de poesía colombiana, que es gigante, que te reúne, digamos que como una historia de la poesía colombiana. Yo lo utilicé para uno de mis, para de referencia para mi tesis de grado. Entonces a mí la editorial, digamos que la tenía presente desde antes de ganarme el premio y de conocer a Luz Eugenia. Ella me escribe, eso es muy raro, ¿no? En la alcaldía uno se gana el premio un año y al siguiente año una editorial te escribe para decirte que se quiere presentar a la convocatoria de publicación contigo, porque la misma alcaldía financia, digamos, que la publicación de los libros, pero es a través de convocatoria. Entonces, cuando a mí Luz Eugenia me escribió, yo me acuerdo que yo decía, a mí nadie me va a escribir eso, ¿qué editorial se va a poner a leer el libro de uno y le va a decir, no, yo lo publico? O sea, yo no creía en eso, yo dije, no, el mío se va a quedar sin publicar, y ahí miramos qué hacemos. Pero cuando ella me escribió fue una locura. Pues yo, de verdad, dije, es en serio, Luz Eugenia. Pues además que Luz no tiene, o sea, me parece que no tiene un catálogo de autores nuevos, pues así amplio, ¿no? O sea, sí. letra, tiene un nicho muy específico, entonces yo no podía creer. Yo decía, wow. Y entonces nos presentamos a la convocatoria, sufrimos juntas, pues porque presentarse a las convocatorias es un papeleo impresionante. Entonces ella lo sabe porque se ha presentado varias veces, incluso ha sido jurada. Pero sí, fue dispendioso. Y ya en el proceso editorial, Luz fue muy sincera, pero no invasiva. O sea, a mí Luz, y me decía las cosas muy serio, o sea, como... este poema no debe ir en segunda persona, este poema debe ir en tercera, y comenzaba a cambiarme, venga, pero es que, ¿cuál es la decisión detrás de este? ¿Y por qué no tienen título? Y yo, ay, Luz, yo no le sé responder todas las preguntas. Ah, bueno, entonces trabajemos sobre los títulos. Y yo le hice una propuesta de títulos, ella me hizo unas que no me gustaron, unas que mías que no le gustaron a ella, y fue un trabajo de ir dando y recibiendo, y fue lo más tranquilo del mundo. O sea, yo le tengo mucha admiración, entonces para mí todo lo que ella dijera era también como aprendizaje, entonces le hice mucho caso en muchas cosas, pero porque confío plenamente en su trabajo. Y además, Luz, cuando le preguntaron en el lanzamiento que hicimos en otra parte, le preguntaron como que cómo se sentía conmigo, dijo palabras tan bonitas que yo ni siquiera creí que en serio, pues como que creyera todo eso del libro, como que creyera que hablo con mucha sinceridad, que le gustó el poemario, porque digo las cosas con un desparpajo, o sea, así lo dice, y fue muy bonito escucharla hablar del libro, porque siento que a mí me gustó que ella fuera mi editora, a ella le gustó el libro, y fue muy bacano. Además que siempre me acompaña, yo no sé cómo serán los otros editores con sus autores, pero a mí Luz Eugenia a todo lado me acompaña. Ahorita que fuimos a Filbo, Luz estuvo en todos los lugares donde yo estuve, y estuvo sentada en la primera fila, y me daba seguridad, y Luz, o sea, yo decía, esto es acompañamiento VIP, o sea, yo me siento realmente como agradecida de verla ahí sentada, y de que ella me escuche hablar y saber que trabajo con ella. O sea, eso me encantó, ¿no? Yo vivo muy agradecida con la vida y con ella. Ay, Gabriela, te lo mereces. Estás ahí en manos de una gigante, pero sí. Es porque uno dice tu talento, pero a mí me gusta mucho recordar. Sí. Que de pronto uno tiene, yo fui ese adolescente, lo digo con cariño, que uno pensaba que uno tiraba tres palabras, cuatro palabras, y que uno era maravilloso y que alguien lo iba a descubrir. Después de la adolescencia, imagino yo, ya la gente adulta que nos está escuchando seguro no tiene ese malentendido, pero esto es también trabajo duro, ¿no? Sí, claro. Vos para llegar a esto, pero... Vos reescribiste mucho, corregiste mucho antes de empezar a trabajar con Luz Eugenia. Uf, horrible. Yo escribí el poemario, o sea, iba escribiendo poema y poema, y yo se lo mandaba pues a Juan José, y le decía, ve, ¿cómo es este poema? Y él me decía, no, esta palabra no, esto sí, y incluso de poco un compañero me mandó la primera versión del primer poema que sale en el poemario, que se la escribí en una libreta de él. Estábamos en un evento y yo escribí el poema y le dije, guárdame la libreta y me mandas la foto del poema. Y es muy diferente, o sea, yo vi el primer poema y dije, yo, esto no es lo que está en el libro. O sea, esto pasó como por cuatro escrituras más, por mil y una ansiedades. Y recuerdo mucho una anécdota con el poema que le da el nombre al libro, porque yo, la última palabra no era sinonimia, no era semejanza, sino sinonimia. Y Juan José, mi compañero, me decía como, es que ahí no va sinonimia, eso no tiene ritmo, no va con el poema, no es la palabra es semejanza. Y yo, listo, dejemos la semejanza. Entonces pasó por mis manos, por las manos de él, pasó también por el taller de escritura de Casa de la Literatura, que es el que yo dirigía en ese momento. En ese taller lo que hacíamos era que cada participante enviaba su obra y la corregíamos entre todos, y entre todos leímos el poemario, lo corregimos, escuché muchas personas, lo envié y después escuché también a Luz Eugenia. Entonces yo creo que el libro siempre fue no solo mío, sino de sobre todo, yo siento que uno tiene que tener quien lo lea. Pues a mí esa gente que me dice, no, es que yo solo me leo y lo que yo dije es maravilloso ahí sentado solo, me parece miedosísimo. ¿qué más alegrías te han dado tus lectoras y tus lectores? A mí, muchas. Hay gente que sale con cosas muy, muy divertidas. En esas anécdotas, por ejemplo, con adolescentes, hay un poema que yo escribí con una intención, y no la voy a decir porque la idea es que nadie pues se sesgue al leerlo. Hay un poema que yo escribí con una intención, y por esa intención los adolescentes comenzaron a hablar en un club de lectura de la vez en la que sus papás los pillaron masturbándose. Y yo no sé cómo llegamos a ese tema, pero los chinos comenzaron a hablar y hablaron por ahí media hora. Yo decía, yo no puedo creer que un berraco poema, un poema, hizo que estos chinos se soltaran a hablar de cosas que normalmente no hablan en la biblioteca y de la que ellos no expresan absolutamente nada porque son muy necios. Y a mí eso, por ejemplo, me llenó demasiado de alegría, demasiado. O sea, a mí verlos hablar de ellos me encanta. Además, pues porque yo soy promotora de lectura. Entonces a mí, esto de que la gente hable de los libros, pero termine hablando de ellos, a mí me gusta que la gente hable y que algo del libro les provoque cualquier cosa en la existencia. Es la resonancia. En Filbo también me pasó que yo creí que solo iban a ir mis cuatro amigos de Bogotá a verme, y llegaron como siete personas que yo no sabía quién eran y me dijeron, vimos tu libro, lo leímos, nos gustó, vinimos. Y yo como, yo no puedo creer que haya otra gente que uno no conoce, que lo lea uno. Uy, y sí. Que le diga, me gustó lo que hiciste, para mí eso también es mágico. Y me ha pasado mucho con redes sociales, como que me etiquetan en historias de la gente que está leyendo el poemario y monta un poema y me etiqueta, y yo como, pues, ¿cómo llegaste al libro? ¿Cómo, por qué? ¿O qué? O sea, como que me parece que las conexiones que uno va gestando como con la gente son supremamente mágicas. Yo no esperé nunca como que estuvieran en manos de gente tan, tan distante. Pues porque yo trabajo en bibliotecas y el libro está en bibliotecas y yo dije, bueno, va a estar en bibliotecas, pero como que esté en la casa de una persona que yo no tenía ni idea que existía, eso me parece muy, muy raro, es muy divertido, es muy gratificante. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Pero mi mamá era profesora de preescolar. O sea, no era cualquier profesora, era profesora de preescolar. Entonces era muy particular. Para mí es la mejor. ¿Eso influyó en que vos fueras una niña lectora? Total, pues es que esta señora, es que es una loca. Pues ella sabe que yo le digo así, mamá, está loca. Mi mamá dijo, yo lo único que quiero que sepa hacer es que sepa leer y escribir. Y todo se esforzó durante todos los 5 primeros años de vida en que yo supiera leer, pero, o sea, ella quería que yo leyera en voz alta perfecta, o sea, tanto que yo a los 6 años ya estaba leyendo en la iglesia el salmo, la primera lectura o la segunda lectura, porque ella insistió. Lo que pasa es que mi mamá es miope y cuando pequeña, le dijeron que no, pues que ella tenía problemas de lenguaje, pero no eran problemas de lenguaje, es que no veía el tablero. Entonces mi mamá nunca aprendió a leer en voz alta. Entonces ella siempre se traumó, ella no aprendió a leer, le cogió fastidio a la lectura. Entonces como que su angustia era como que yo no fuera a pasar por eso, entonces me enseñó muy bien a leer y a escribir y yo le agradezco. O sea, yo le digo, pues sí, lo único que tenía como pretensión lo hizo muy bien, pues yo solo sé leer y escribir. Y lo hizo muy rápido, o sea, yo aprendí a leer muy rápido, mi mamá me... Todas las noches leíamos un capítulo de la Biblia, que eso también se nota mucho en el libro. Yo tengo un raye con Dios impresionante, mi mamá todas las noches me leía. Leíamos juntas, porque ella no me leía a mí, sino que yo le leía a ella para que se quedara dormida. Leíamos un capítulo de la Biblia y un libro juntas. Entonces nos devoramos todo Torre de Papel. En el colegio pues me pusieron a leer 100 años de soledad y recuerdo que lo leí, me gustó. No fui una niña traumada, tampoco leí la Metamorfosis, tampoco pues me molestó. Estaban buenos en todo caso. Sí, no, fue, pues sí, yo me lo disfruté, incluso después leímos las desventuras del joven Werther, también me gustó, pues mis compañeros estaban muy traumados, pero yo la verdad estaba muy contenta, yo estaba feliz leyendo, pero también tengo que decir que no siempre fui una lectora de literatura, pues, élite o clásica. Mi mamá nunca fue, pues, como decirme esto sí, esto no. yo leí de todo, Lucas, o sea, yo leí sagas juveniles, leí, porque mi generación es la generación de Wattpad, que son estas cosas que se escriben, puras novelas de fans, o sea, yo leí cómics, leí manga, leí mucha cosa en la adolescencia. Ya después fue que antes, en 11, en grado 11, me puse más seria porque mi tío me regaló el Ulises de Joyce, sin saber yo qué era el Ulises de Joyce, me lo regaló y me dijo, léaselo. Y ya ahí empecé pues con otro tipo de lecturas, pero mi mamá siempre, mi mamá era tan charra que una vez llegó a la casa de regalo con las 50 sombras de Grey. Ella no tenía ni idea que eran las 50 sombras de Grey. No tenía ni idea, pero ella llegó de regalo con las 5, ella me llevaba todo lo que ella encontraba y lo llevaba para leer. Entonces, ella era grandiosa. Sí, ¿y cuál fue el primer autor o autora que te fascinó? Que me obsesionó mucho, sí. Emily Bronte con Cumbres Borrascosas. A mí esa novela me pareció magistral, no sé, y además en la adolescencia creo que hablaba tanto del amor y tantas cosas, pero no de una manera tan sencilla, sino tan oscura, porque la novela es sumamente oscura, es miedosa, es dolorosa, no hay un final feliz, todo el mundo está mal. Entonces, como que esa novela y ella me pareció genial. Pero después de ella, sí, el autor que más me obsesionó como figura de autor, como escritor, fue Joyce, que yo después de leerme el Ulises dije, yo quiero conocer todo este tipo. Me leí todo lo que pude, el único que no me he leído es Finnegan's Wake, porque lo quiero tener pues como físico y en inglés y toda la vaina, y siempre he dicho, tengo que esperar, pero me leí sus cuentos, me leí Retrato de un Artista Adolescente, y me parecía muy bacana su propuesta, pues como autor. Y ya después del señor Manuel Mejía Vallejo, que también he procurado tener toda su... Ay, sí, ahorita me dijiste, claro. ¿A qué edad llegaste, Manuel Mejía? Eso fue en primer semestre de la universidad, yo tenía 17 años. Entonces es importante tu mamá como lectora de este poemario. Sí, ella ya lo leyó, no dijo mucho, no dijo mucho, ella se quedó. Yo tenía mucho miedo, yo al principio dije, esta mujer va a leer esto y me va a detestar y me va a desheredar y no va a querer nada conmigo, pero lo leyó y se quedó en silencio, de primera se quedó en silencio, después nos vimos... Y me dijo como, primero me pidió perdón, después yo leí las gracias, después dijimos como, pero es que los poemas no solo van de usted, tranquila, y leímos juntas ese de los miedos, y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija, y eso me parece impresionante, pues como que ella se sintiera identificada también con algo que yo no quería poner ahí, pero que ella lo vio ahí, y eso también es muy bonito. Gabriela Parra Gómez, los dos apellidos son muy importantes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar en Puerto de la Imaginación, pero sobre todo por Un Vientre para las Caracolas. ¡Qué delicia, gracias, de poemar! Gracias, Lucas. Espero que quien nos haya escuchado y también se lo goce, que lo disfrute, que cualquier cosa que quieran conversar del libro, mis redes también están súper abiertas para el que quiera conversar. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.